Aquí no hay clases, todos somos iguales, todos. Me da igual la labor intelectual que la labor material. Muchas veces una persona que trabaja con las manos está más cerca de Dios que una que cree que con su inteligencia llega a comprender las cosas más estupendas de la majestad y de la grandeza de Dios. Y no pasa de nada, ¿eh?